Bueno, buenas noches. Os presento rápido a dos asociaciones que afortunadamente no necesitan presentación, no así nosotros. Son Luis Leza de Plataforma Ciudadana Refinería No y Miguel Manzanera de la Asociación de Afectados por Gallardo. Y esto es el informe Gallardo. Eso. Está allí, si lo queréis ir viendo, vale 5 euros. Y nada más. Nosotros somos un colectivo de participación ciudadana que estamos en proceso de formación, con lo cual no nos podemos presentar todavía. Lo único que tenemos claro es que queremos un futuro y un presente limpio y participar de las decisiones que nos afectan. Y ya, sin más. Bueno, pues muchas gracias a Suso por invitarnos, bueno, a la asociación por invitarnos y nada, como siempre es un gustazo estar en Montijo. Ya es, no sé si la tercera, la cuarta vez que venimos como plataforma, bien sea para informar e informarnos sobre tractoradas o sobre movilizaciones, bien sea para informar cómo está el proyecto de la plataforma, de la refinería, el proyecto que quiere sacar el empresario. Y hoy pues hemos venido a presentar un documento que hemos sacado hace ya un mes y pico y que yo voy a presentar así en síntesis desde el, digamos, la aportación de la Plataforma Ciudadana Refinería No, y luego Miguel, como presidente de la Asociación de Afectados por Gallardo, pues nos dará el matiz más concreto del objetivo que se persigue con este informe, que es una primera parte. Es una primera parte porque urgía sacarlo y había muchos más temas, pero bueno, también es una cuestión de ir dando a conocer las pinceladas o no tan pinceladas de cómo funciona Alfonso Gallardo cuanto antes, ¿no? Antes de que la gente opine sin informarse, pues nosotros queremos proporcionar la información a quien quiera recogerla, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer es una síntesis del índice, por así decir, de los capítulos que tiene este informe, ¿no? Bueno, en Extremadura poder se escribe con G, el G de Gallardo, y ahí lo que queremos representar es que hace ya tiempo que cualquiera que en Extremadura quiere empezar algo, lo primero que debe hacer es llevarse bien con el poder. Y lo primero que debe hacer es tener buenos contactos con el poder. Si no, no se puede progresar en esta tierra, por lo que se ve. Y en ese sentido, pues, Alfonso Gallardo tiene unos hilos muy directos con el gobierno extremeño. En concreto, su sobrino y presunto heredero, pues, es el secretario general del PSOE en Badajoz, Francisco Fuentes Gallardo. En cuanto a de dónde viene Alfonso Gallardo y en dónde se encuentra, pues se hace una semblanza. Analizamos la trayectoria del empresario modelo de Extremadura desde 1964, cuando compraba chatarra por los pueblos, hasta nuestros días, siendo poseedor del mayor grupo industrial de la región, con fábricas en Guipúzcoa, Asturias, Madrid y Alemania. En fin, es una biografía de Alfonso Gallardo completamente documentada en notas de prensa, en sentencias de tribunales y en propios informes de la Administración. En este análisis queda de manifiesto el evidente trato de favor que recibe el empresario por parte de la Junta de Extremadura, en el sentido de que la ejemplaridad se basa más bien en un trato de favor por parte de la Administración regional. Decir que cuando hicimos el informe este, pues por cuestiones económicas está en blanco y negro, pero como tendremos ocasión de ver al final, lo digo por los gráficos y por las fotografías, pues en internet está disponible a todo color. Luego, el grueso del informe, que son 74 páginas, el grueso del informe se basa en distintos casos concretos de situaciones anómalas en las que el empresario, digamos que se las ha visto con la Administración o se las ha visto con la justicia, ¿no? O con denuncias ciudadanas, ¿no? Y realmente el informe, el mérito que tiene es haber recopilado informaciones de tantos años, pero no tiene un carácter de opinión. Realmente en el informe lo único que se hace es volcar las sentencias, los DOEs, los BOEs, que han ido, digamos, alimentando a esta empresa, o que han ido regulando la ley al mismo tiempo que esta empresa, este grupo empresarial, crecía. Así que lo que se va a encontrar un lector en este informe no es ni más ni menos que una recopilación de datos. No hay opinión por parte de la plataforma ni de la asociación. Aquí hay una relación de los 20 casos que se analizan en esta primera parte. Pues, por ejemplo, cuando cerró el grupo La Siderurgia, que hubo una huelga de los trabajadores, y cómo se comportó y cómo fue el desarrollo de aquella huelga, cómo se ha hecho la ampliación o cómo se está haciendo la ampliación de La Siderurgia, quiénes están trabajando. Pues están trabajando tailandeses venidos a trabajar en casas prefabricadas, en barracones. En fin, es una serie de documentos gráficos. Por ejemplo, en el capítulo de los trabajadores tailandeses, pues se adjuntan fotografías de los lugares donde están viviendo, cerca de unas líneas de alta tensión, por supuesto muy próximos a la fábrica, sobre unos terrenos que están asentados en las propias escombreras de La Siderurgia. Y bueno, no hace falta opinar para contrastar ese tipo de fotografías, ese tipo de informaciones, con esas otras que nos dicen que una refinería, por ejemplo, va a ser el futuro del trabajo en la comarca y en Extremadura, ¿no? Bueno, si en pequeñas cosas o no tan pequeñas nos estamos comportando de un modo, no hay por qué pensar que cuando llegasen esas grandes industrias el modo de proceder iba a cambiar. En esta pequeña presentación, que pretende ser una invitación a la lectura, muy breve también para dejarle tiempo a Miguel, nos hemos detenido de esos 20 casos anteriores. Nos hemos detenido en dos de ellos, para dar una pincelada, ¿no? Por ejemplo, el caso número 15 se ha titulado Caso de emisión de gases de efecto invernadero. Y es que en los planes que elabora el Ministerio de Industria se hacen unas previsiones en cuanto a las posibilidades, los potenciales de emisión de gases de efecto invernadero, con el objeto de tenerlo un poco controlado, ¿no? Entonces, en esas asignaciones previstas para los próximos 5 años, incluyendo este, el 2008, ya se ve que entre La Siderúrgica Balboa y los cementos Balboa tienen adjudicadas en toneladas de gases de efecto invernadero 1.031.380 toneladas de gases de efecto invernadero. El resto de toda la industria de Extremadura se queda en 362.949 toneladas. En fin, cuando se dicen estas cosas en algún tipo de foro, se argumenta que es que en Extremadura hay poca industria, ¿no? No sabemos, esto es la pesquería que se muerde la cola, no sabemos si hay poca industria y por eso hay que dárselo a Alfonso Gallardo todo, o no sabemos si porque se da todo a Alfonso Gallardo hay poca industria. En fin, cada uno puede sacar algunas conclusiones. En la cementera que se construyó en La Halconera contra viento y marea, pero ahí está, no está funcionando al 100%, pero ahí está construida, pues la subvención recibida en conceptos de pequeñas y medianas empresas para esta cementera, pues ascendió a esos 11.593 euros. Se me hace poco, esto debe ser millones. La subvención a la cementera, eso es. 2.489.989 euros de subvención. Y lo otro, los 11.593, es de media, de media a todas las pequeñas y medianas empresas. Quiere decirse que en total, si sumamos todas las que reciben, los que no son Cementos Balboa, pues tienen un 26% y Cementos Balboa recibe un 74%. La sorpresa cuando pasan estas cosas también es que las pequeñas y medianas empresas no alcen la voz, o que los empresarios no alcen la voz, o que alguien aquí no intente un poco ventilar estas cosas. Lo que pasa es que esa sorpresa, como se verá al final, pues tiene su explicación, el por qué no se produce en muchos casos. Y ya vamos al final del libro. Vamos a ir rápido porque me imagino que luego tendremos ocasión también de tener algunos turnos de intervención para que no sea esto un monólogo por nuestra parte, sino que podamos intervenir todos los que estamos en la sala si queremos, ¿no? Y ese último capítulo se basa en explicar un poco quiénes componen este proyecto, las personas que componen este proyecto, de dónde vienen y cuál es su trayectoria vital, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Alfonso Gallardo, tenemos a Francisco Fuentes Gallardo, secretario general del PSOE de Badajoz, sobrino sobrino carnal de Alfonso Gallardo, y se da la circunstancia además de que Alfonso Gallardo no tiene hijos, de manera que, en fin, el interés pues está servido, ¿no? Carmen Pereira, como delegada del gobierno en Extremadura, también forma parte de este entramado desde el momento en que es la pareja sentimental del anterior, de Francisco Fuentes Gallardo. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como presidente de la Junta cuando lo era, encabezó él mismo la defensa de esta industria, ¿no? Llama la atención aquí que cuando tú te estás oponiendo a un proyecto empresarial, ni siquiera a un empresario, te estás oponiendo a un proyecto empresarial porque entiendes en tu modestia que no es la mejor manera de invertir el dinero ni la mejor manera de tratar a la tierra, quien más defiende ese proyecto no es el empresario, que se dice tímido y se dice poco amigo de los medios de comunicación, sino que es el político el que sale a defender el interés particular, en teoría, de una persona. La cosa va más allá cuando se nos dice que se va a subvencionar la refinería con el 20% del capital desde Sofiex. Y la cosa va más allá cuando ese 20% ya anuncia Ibarra en diciembre de 2004 que se tendría que pagar a plazo. Sofiex, Sociedad de Fomento de Extremadura, no tiene dinero suficiente para acometer ese 20%, pero no hay ningún problema. Nos entrampamos con tal de que esta refinería salga adelante. Acto seguido, dice Rodríguez Ibarra, que si viniese otro empresario, que también habría dinero para él. Pero luego vienen no sé cuántas plantaciones de molinos de viento y no cumplen los papeles. Pero en fin, eso lo tendrán que defender los que pretenden poner los molinos de viento. En un principio, en diciembre de 2004, el proyecto se estima en 1.200 millones de euros. Ya desde entonces se nos dice, cuando traemos catedráticos, cuando traemos expertos en el mundo del petróleo, que con 1.200 millones no se construye una refinería, mucho menos la que ellos anuncian. Y el tiempo, esto fue en mayo de 2005, el tiempo ha ido dando razón a esos catedráticos, a esos ponentes, a esos expertos en petróleo, porque a día de hoy la refinería ya no se estipula en 1.200 millones, sino en 2.500 millones, más del doble. Bien entendido que ese 22% de Sofiex no ha variado. Entonces significa que si con 1.200 millones nuestro 20% público ya nos suponía entramparnos, ahora que el empresario dice que la refinería costaría 2.500 millones, pues no queremos ni pensar hasta qué punto se nos está pidiendo a todos los extremeños que colaboremos con un particular. Si hacen las cuentas, estamos poniendo a cada uno unos 500 euros para Alfonso Gallardo, que es un enamorado de su tierra y que hace esto aquí no por ganar dinero, según la prensa. Han traído, está aquí en Extremadura, un ingeniero venezolano con un currículum también que se detalla ahí. En fin, no está en Venezuela, pero parece ser que tuvo algo que ver con algunos golpes de Estado que allí se daban. Hay también sus sentencias y sus arrestos domiciliarios, pero todo eso se puede leer ahí. Y luego tenemos al vicepresidente Jesús Medina, Antonio Diego Massa, consejero de refinería, que al ser consejero de refinería comparte ese cargo, por ejemplo, con el cargo de presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Por eso decía yo que a lo mejor si el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa a su vez es el consejero de la refinería, pues a lo mejor no sorprende tanto esto desajustes en las subvenciones, ¿no? Y José Luis Navarro, que no es ni más ni menos que el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. La misma persona que ha de velar por el medio ambiente también es el encargado de que la industria progrese en Extremadura, y ha dicho en prensa, como consejero de Medio Ambiente, que los cielos extremeños deben emitir más gases de CO2 del que están emitiendo ya. Si eso te lo dice el ministro de Medio Ambiente, pues entonces, el consejero de Medio Ambiente, pues es un poco para hacer lo que estamos haciendo, para informarnos nosotros, porque si la información tiene que venir desde esa objetividad, vale más que nos juntemos aquí, que prescindamos del fútbol por una tarde o de otras actividades y que nos informemos, porque la información no nos va a venir de otro lugar, por lo que se está viendo en estos tres últimos años y medio. Y nada, el aperitivo para la segunda parte, que está en elaboración, pues son los temas que nos van llegando de gente que te va dando datos y que tú poco a poco vas recopilando y que pretendemos sacar lo más pronto posible. Hay que decir que esto lleva su tiempo y bueno, pues en eso estamos con mucha ilusión y al ritmo que vamos pudiendo marcarnos. También destacar que que en este informe han colaborado algunas personas de la Administración que no han querido dar sus nombres por motivos obvios, y que está colgado en Internet tanto en la página web de afectadosporgallardo.com como en la página web de la plataforma refinerianos.es. De modo que ahí lo puedes descargar, lleva su tiempecito, pero lo tienes en color y lo tienes en tu ordenador ya si lo quieres leer en más detalle. Hay un montón de gráficos, un montón de fotografías, y como anécdota decir que por tener una página web colgada tú debes pagar unos aranceles todos los meses, unas cuotas todos los meses. Desde que tenemos colgado este documento, parece ser que la gente se está bajando el documento desde su casa bastantes veces, y eso implica un movimiento mayor en la página web. Total, que nos han llamado para cobrarnos más porque ahora la página tiene más gastos. En fin, nos alegramos porque estamos hablando de 3 euros a 6 euros mensuales, o sea que no es un dinero, y sí es sintomático que desde muchos sitios de España se están interesándose por bajarse este informe. Y aquí decimos lo de la Administración y por empleados del Grupo Gallardo, que prefieren mantener sus nombres en el anonimato. Y yo, a falta de vuestras preguntas, pues le cedo el turno a Miguel. Bueno, muchas gracias, Luis. Y bueno, se me ha presentado como miembro de la Asociación de Afectados por Gallardo y como presidente, pero como os podéis suponeros, estas son cosas que se hacen por necesidades, de hacer este tipo de labor, ¿no? Tampoco es que aquí haya ninguna jerarquía ni ninguna historia. O sea, que es una cosa que de repente se nos ocurrió que era mucho mejor tener una asociación de afectados por Gallardo y no solamente la plataforma, también para acompañar, porque yo soy de la plataforma desde que se fundó. Me parece que soy el número 2 o el número 3 de los que firmaron aquello. ¿Por qué Asociación de Afectados por Gallardo? Porque, como habéis visto ya, o como habéis podido empezar a intuir por lo que ha dicho Luis, afectados por Gallardo somos todos. Es verdad que hay personas que han sufrido mucho más directamente el problema de Gallardo. Es decir, obreros despedidos, o que han sufrido accidentes laborales, o que han tenido o que tienen unos sueldos recortados, o estos inmigrantes tailandeses que viven en condiciones infrahumanas, contratados por una empresa italiana que pone la fuerza de trabajo y entonces te ponen a unos que vienen de fuera y les alojan como sea, al lado de la alta tensión, o los propios trabajadores de Jerez que tuvieron que sufrir el cierre patronal en su día, ¿no? Los vecinos de Jerez que han tenido que sufrir la contaminación de la empresa siderúrgica, porque estuvieron arrojando durante años, durante una década, ácido sulfúrico al alcantarillado de Jerez, provocando en algunas ocasiones el tener que desalojar las casas por gases asfixiantes, y con dos personas ingresadas en el hospital. Por supuesto, la contaminación de suelos, la destrucción de paisaje natural, la ocupación de las cañadas, que son inalienables según la ley española, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque además hay recursos, dineros y financieros que pertenecen a Extremadura que se está apropiando este señor. Se lo está apropiando con la venia, con el permiso y quizás con el ánimo que le da el poder político de esta región, que una vez que se lee este informe y se conocen los datos, se puede decir con todas las letras que está corrompido. Es decir, hay una apropiación de bienes públicos, de bienes que nos pertenecen a todos y que deberían aplicarse a un tipo de desarrollo y a un tipo de economía mucho mejor de la que se está haciendo. Ese es nuestro punto de vista. Afectados por Gallardo somos todos los extremeños desde el momento en que se está detrayendo el dinero público y la propiedad pública para la apropiación privada de un señor. Se está creando un gran empresario que de repente te compra una fábrica en Alemania o en el País Vasco o en Asturias, y que ¿de dónde ha salido ese dinero? Y entonces aquí parece que la prensa dice que es un señor muy inteligente, muy hábil y muy capaz de hacer negocios. Pero cuando uno mira en detalle de dónde ha venido el dinero, resulta que el dinero lo ha puesto la Junta de Extremadura. O lo ha puesto Europa. Todo esto empezó cuando se declaró zona de declive industrial la zona G de los Caballeros. Había unas subvenciones especiales para esa zona y este señor estaba al tanto para hacerse con ese dinero, y luego con las subvenciones que le dieron para hacer la siderurgia. Luego, con la ocupación de terrenos de manera ilegal, que no eran terrenos suyos, en este caso eran terrenos de propiedad privada, pero eran terrenos de regadío, que se hizo un plan en el plan de Badajoz, un regadío especial en esa zona de Jerez, y este señor se lo apropió. Eso llevó a un juicio que pasó por el Tribunal de Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y al final fue al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a un juicio en el que se condenó a Gallardo a desmantelar la empresa. Tenía que haber desmantelado la siderurgia. Como eso le costaba mucho, al final parece ser que le dio muchos millones de pesetas en su época a esta gente, y se callaron, pero cobraron bien. Ese dinero que cobraron los expropiados lo apostó la Junta, como se puede ver. ¿Y cómo pone la Junta esos dineros? Pues como se puede ver aquí, a través de una subvención irregular de la empresa. No solamente es eso, hay otro caso muy curioso, y esto es lo que se puede detectar, ¿eh? A veces uno se piensa si es todo lo que ha sucedido o si hay más cosas que han sucedido y no se han detectado, como en el iceberg ese, ¿no? Me aparece la punta, pero luego la masa está hundida. Hay otro caso muy interesante, y es que para cobrar unas subvenciones, el señor Gallardo lo que hizo fue crear una empresa fantasma. Una empresa fantasma que estaba en un cuchitril de Jerez de los Caballeros, que a la que se transfirió un número de trabajadores que estaban trabajando en la siderurgia Balboa, y esto lo detectó el Tribunal de Cuentas. Bueno, pues según la ley, el pedir una subvención irregular puede estar sancionado con 4 años de cárcel, de 1 a 4 años de cárcel, y además tiene que pagar 6 veces el importe de lo que ha pedido. Ahora, ¿qué sucede? Que para que haya una causa penal tiene que haber una denuncia, pero a este señor no le denuncia nadie, unos porque no nos enteramos y otros porque no quieren. Los que tendrían que estar denunciando a este señor, porque les corresponde su función, porque para eso son funcionarios públicos y para eso les paga y para eso están todo el día controlando la función pública, no denuncian a un señor que está haciendo una subvención irregular. O sea, por una parte es una apropiación de fondos indebida, por otra parte son irregularidades que no se penalizan. El caso de los vertidos de Jerez sí que tiene un juicio pendiente. El fiscal pide 7 años para el señor Gallardo. Ojalá que se lleve a cabo ese juicio, porque de momento no se ha podido realizar. Estaba planeado para el día 7 de febrero y, como sabéis, ha habido una huelga de funcionarios y entonces el juicio ha quedado aplazado, y parece ser que está de los primeros. O sea, ayer se comentaba, el otro día se comentaba en la directiva de la plataforma que sí, que parece que va a salir ya, ¿no? Pero de momento está aparcado. Y coincide, graciosamente, con mala suerte, digamos, para nosotros, con esa huelga de funcionarios. Bien, entonces, digamos que afectados por Gallardo somos todos. Y la labor que nosotros queremos hacer es hacer consciente al pueblo, a la población extremeña de que esto está pasando. Porque esa apropiación de fondos públicos de repente se va a utilizar en contra nuestra. Y esa es la cuestión más grave. Porque claro, a veces uno puede decir, no, bueno, pero es que este señor nos va a desfavorecer, va a crear puestos de trabajo, va a crear una industria moderna, es la única manera de funcionar, estamos en el capitalismo tardío este, en el cual la corrupción está por todas partes, todos sabemos que el bus en la bolsa de Nueva York también ha hecho trampas, y por lo tanto hay que hacer trampas para competir en Europa y competir en el mundo, y esa es una manera de tal. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque el proyecto industrial que está planeando la Junta de Extremadura, o que está planeando el señor Gallardo en connivencia con la Junta de Extremadura, es un proyecto industrial completamente retrógrado. Y es completamente retrógrado por varios aspectos. En primer lugar, porque el petróleo es algo que se está acabando. Es algo que nos cuesta guerras, la guerra de Irak, por ejemplo. Es algo que crea contaminación ambiental gravísima. Es un modelo de industria atrasado. Hace mucho tiempo que no se ponen refinerías de petróleo en países avanzados. Es un síntoma de subdesarrollo, en definitiva. Nosotros consideramos que poner una refinería de petróleo en Extremadura es más subdesarrollo para Extremadura. Es porque somos una región deprimida que lo va a seguir siendo. Y más todavía con este tipo de industrias. Entonces, y en segundo lugar, porque no supone riqueza para los trabajadores ni puestos de trabajo para los trabajadores. Eso es mentira, ¿eh? Una empresa como la refinería tiene mucho capital fijo, que se llama, mucho capital en términos de máquina, de tecnología, e invierte muy poco dinero en capital variable en trabajadores. Es decir, la proporción de sueldos o de trabajadores contratados con respecto a la inversión global es mucho menor en la refinería que en cualquier otro tipo de industrias. Por ejemplo, las industrias alternativas, que eso sí que sería un desarrollo para nuestra región. Extremadura es una de las regiones más cuidadas hasta hoy en día de la península ibérica y probablemente de Europa, de las que más parques nacionales y parques naturales tiene de toda la península. Por eso, de repente, viene diciendo en un discurso, el señor Ibarra vino diciendo en su momento, ¿no?, que claro, como los animales pasan, los hombres tienen que emigrar, ¿no?, que hay que respetar a los animales y todos los hombres emigran por eso. Eso es mentira, evidentemente. Los hombres no emigraron porque hubiera animales. Los hombres emigraron de este país porque había un sistema fascista que expulsaba a los trabajadores de la tierra, no dándoles de comer, haciéndoles pasar hambre, yéndose a las chabolas de Madrid a trabajar como miserables. Que eso lo hemos vivido todos los que tenemos un poco de edad y sabemos de qué estamos hablando. Lo otro es demagogia, demagogia pura y barata. Entonces, el desarrollo que nos están proponiendo para Extremadura es retrógrado. Es una acumulación de capital que va acompañada de industrias contaminantes, de industrias sucias, porque eso invierte en máquinas, invierte en tecnología, no invierte en seres humanos, no invierte en desarrollo y en formación de las personas. Probablemente pasará lo mismo que está pasando en Jerez de los Caballeros, que los inmigrantes serán los que hagan ese trabajo. Ahora, claro, como resulta que estamos creando un montón de gente que vive de las subvenciones sin hacer nada, parece que lo que nos da miedo es trabajar, o trabajar en otros sentidos y haciendo cosas que sean productivas, porque todos sabemos cómo está de hinchada la nómina de la Junta de Extremadura. Y ese es un problema político muy importante en el que yo no quiero entrar tampoco, porque a lo que iba fundamentalmente era a los problemas económicos que está creando este sistema político en el que estamos. Entonces, el tema es que nosotros tenemos una magnífica naturaleza protegida por muchas normativas europeas, españolas, autonómicas, del Estado español, de todo tipo, y esas normativas son las que se quieren destruir y acabar con ellas a través de este tipo de industrialización. En cambio, esas normativas, que son las que protegen la naturaleza extremeña y son las que protegen a nuestra región, son las que tenemos que defender, y además tenemos que defender este medio ambiente que es sano, que es limpio y que nos permite llevar una calidad de vida muy importante y muy muy adecuada para lo que queremos. Mira, yo soy de Madrid, yo soy de Madrid y os puedo asegurar que Madrid hoy en día es una ciudad invivible. Llevo ya viviendo en Extremadura 12 años y me he venido aquí porque sé que porque quiero vivir con una calidad de vida determinada que existe en esta región. Que se nos habla de que somos deprimidos, que vivimos con menos dinero. Claro, desde los parámetros que gobiernan este mundo, eso puede parecer que somos miserables. Bueno, yo tengo un buen sueldo por ser profesor distinto, pero bueno, aparte de eso, en realidad la calidad de vida de Extremadura es muy superior que la que hay en Madrid. Con el dinero que yo cobro, soy riquísimo, es decir, a mí me sobra el dinero. Hablando ya en términos personales, quizás no debería bajar, pero lo que quiero deciros es que la calidad de vida no se mide por el Producto Interior Bruto. La calidad de vida tiene otros parámetros. La calidad de vida tiene parámetros como son el aire limpio y las aguas puras, que dice el himno de Extremadura, la naturaleza que nos rodea, la que podemos visitar y disfrutar sin necesidad de que nos cueste ni un chavo, porque darse un paseo por el campo no cuesta ni un chavo, ni un céntimo, y es de las experiencias más maravillosas que uno puede tener en esta vida. Das un paseo por una dehesa. Y entonces eso no nos cuesta nada y lo tenemos ahí para disfrutarlo, al lado, que ya lo quisiera mucha gente que vive por ahí, por esos mundos, y por esas ciudades contaminadas, industrializadas y terribles, a las que han tenido también que emigrar los extremeños por los problemas que hemos comentado antes. Por lo tanto, eso hay que defenderlo. Y eso no significa desindustrialización, y eso no significa subdesarrollo. Esa es la idea equivocada. Hay formas alternativas de desarrollo y de vida cada vez más avanzadas, que se basan en las energías alternativas, para las cuales Extremadura tiene condiciones favorabilísimas. De hecho, se están instalando muchísimos parques eólicos, muchísimos placas solares, campos de aprovechamiento de placas solares. Nosotros creemos que estamos contribuyendo a ese tipo de desarrollo con nuestra pequeña lucha, con nuestras pequeñas manifestaciones, que nuestra presión sobre la Junta está favoreciendo este tipo de alternativas, y que es por ahí por donde hay que ir. Entonces, yo estoy casi convencido de que tenemos la lucha prácticamente ganada, pero todavía no está ganada, ¿eh? Todavía puede pasar lo peor, pero llevamos tres años y pico, cuatro meses, se ha parado el proyecto. El proyecto ha estado congelado prácticamente durante 2 años. Ahora se ha vuelto a presentar en el Ministerio de Industria, y por lo tanto pensamos que va a salir pronto a la exposición pública, ¿eh? En realidad pensamos que la exposición pública se va a retrasar hasta el verano, porque claro, son las típicas triquiñuelas de una administración que no confía en sus ciudadanos. Todo va a depender también, ¿por qué? Porque en verano hay menos actividad, hay menos posibilidades de contactar y de movilizarse. Eso es una cosa que estamos suponiendo, tampoco quiere decir que sea así, ¿no? Pero también pensamos, por ejemplo, ellos han retrasado todo lo posible la presentación del programa en el Ministerio de Industria. Lo han retrasado 2 años, que era el plazo que tenían cuando el Ministerio se lo rechazó, el primer proyecto que presentaron, ¿eh? Hace 2 años y medio, el Ministerio dijo que ese proyecto era una chapuza y que tenían que presentar un proyecto en condiciones. Han tardado 2 años en hacerlo, ahora es cuando lo han vuelto a presentar, y suponemos que están esperando una coyuntura favorable para que no les pase otra vez lo mismo, y es que el Ministerio se lo eche para atrás. Entonces, el Ministerio tiene muchas bazas que jugar, o bien a favor nuestra o bien en contra nuestra. Por ejemplo, cuando le pidió a la empresa que hiciera un informe correcto, adecuado, serio, estaba jugando a nuestro favor, evidentemente. Nosotros le hemos pedido al Ministerio un plazo de 6 meses para hacer las alegaciones. Si nos dan 6 meses para hacer las alegaciones, podemos presentar una batería de alegaciones que pueda hundir el proyecto simplemente con todas las alegaciones que se presenten, porque pues vamos a pedir ayuda a todos vosotros y a todos los extremeños y a toda la gente de fuera para que aleguen en contra del proyecto, evidentemente. No solamente nos afecta a nosotros, también afecta a Andalucía. Nosotros hemos estado en Andalucía varias veces, yo he hecho ruedas de prensa en Andalucía, y los andaluces están muy moscas con este proyecto. Les hemos llevado el informe, lo conocen, ¿eh? Gente andaluza que se mueve como vosotros, como nosotros, y han pedido un informe a la Consejería de Medio Ambiente andaluza, en el cual se denuncia se comprueba que el oleoducto que tiene que venir desde Huelva tocaría 10 puntos sensibles de la naturaleza andaluza, desde el Parque de Doñana, la zona del preparque, hasta atravesar lo que es la zona de Picos de Aroche y Sierra de Aracena, que es una zona protegida medioambientalmente y además por normativas europeas. Por lo tanto, los andaluces también están dispuestos a dar la batalla contra este proyecto. También los portugueses. Nosotros nos hemos entrevistado con asociaciones portuguesas y ha habido ya diversos ayuntamientos y diversas asociaciones ecologistas que están solicitando a su gobierno que participar en la evaluación del proyecto y la capacidad de poder exponer quejas, lo cual supondría que el proyecto tendría un carácter transfronterizo y que, por lo tanto, la Comunidad Europea podría incidir sobre el proyecto. Entonces, hay intereses también, porque, claro, evidentemente, toda la porquería va al Guadiana y acaba en la Alqueva, que es una presa que han hecho los portugueses en lo que es el Alentejo, y que además ellos tienen previsto hacer una zona turística y tal, crear chalets. Hombre, los ecologistas también se oponen a que eso sea una gran construcción urbanística monstruosa como esas que se suelen hacer hoy en día, pero bueno, una pequeña zona de esparcimiento y tal, pues eso sí que sería probablemente ecológicamente aceptable y podría ser dinamizar la economía del Alentejo. Entonces, si la contaminación va a llegar a la presa de Alqueva, esa zona quedaría descalificada como zona de recreo y como zona de esparcimiento de los pueblos portugueses, y entonces están pidiendo a ayuntamientos como el de Mora, están pidiendo a la información a su gobierno, porque hubo una cosa muy curiosa en Portugal, y es que el proyecto, cuando se expuso a la luz pública, pasó como de puntillas, casi nadie se enteró. Los verdes tuvieron que hacer una interpelación parlamentaria en el propio parlamento portugués pidiendo que se volviera a hacer una exposición pública del proyecto, porque no se había enterado nadie. O sea, un poco de como de tapadillo, ¿no? También pasando, bueno, ya sabéis que los gobiernos, el gobierno de España y Portugal, pues tienen acuerdos, y llegan a ponerse de acuerdo en algunas cosas, yo te doy esto, tú me das esto y tal. Bueno, nosotros cuando fuimos a Portugal, cuando fuimos a Mora, se había invitado a varios personajes importantes de lo que son el cauce del Guadiana, ¿no? La bacía del Guadiana, que llaman ellos, del cuidado ecológico de ese entorno, pero no quisieron venir o no vinieron porque sospechamos, porque hubo presiones desde el lado español para evitar ese encuentro. Bien, lo que quería decir es que tampoco se trata solamente de Extremadura, que contra el proyecto hay más intereses y más fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas están ahí y nosotros vamos a aprovecharlas toda la posible, o nos vamos a contactar con ellos y ellos nos aprovecharán a nosotros, lógicamente, para evitar ese deterioro medioambiental que va a suponer la refinería. Bueno, yo he empezado con esa idea de que afectados por Gallardo somos todos, creo que eso es una idea que os tiene que quedar clara. Cuando leáis el informe, o bien porque lo hayáis cogido o bien porque os lo bajéis de la página web, veréis que es una realidad, es decir, que eso supone de traer riqueza pública, que es riqueza de todos, por lo tanto, riqueza repartida, riqueza que nos pertenece a todos y que personas que no tienen nada sí que tienen lo público, ¿no? Y que, por lo tanto, a quien más afecta es al que menos tiene, evidentemente. Y entonces, es algo que tenemos que defender porque es nuestro y que lo tenemos que defender colectivamente. Y bueno, y señalar que hay un equipo de poder que también se ve claramente a través de estas páginas, un grupo de poder que son familiares, es decir, es el sobrino de Gallardo, y eso explica también que Gallardo haya podido aprovechar todo esto, porque están metidos en lo que es el poder, y en el poder es información, poder es capacidad de manejo de dinero y tal, y es un grupo que se está aprovechando de esa situación para enriquecerse. ¿Que eso va a beneficiar a Extremadura? Oiga, el control de eso nos corresponde a los extremeños, porque si no lo controlamos, entonces yo estoy convencido de que acabará privatizado y acabará en contra. Y en este caso el control es, efectivamente, que se haga un desarrollo diferente al que se ha planificado para nuestra región. Que sea un desarrollo de tipo alternativo, moderno, actual, que se conserven las riquezas que tenemos, que son muy valiosas, que se conserve nuestra naturaleza y que se conserve la calidad de vida a la que estamos acostumbrados y que no tenemos por qué renunciar a ella, evidentemente. Bueno, no digo más y así no me enrollo y ya. Pues muchas gracias a los dos compañeros por la presentación del informe y los comentarios que habéis hecho. Ahora, si os parece, podríamos empezar por lo que comentaste vosotros en el principio, ¿no? De que no fuerais solo ustedes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues empezar a hacer un pequeño debate. Si os parece, por cuestiones de accesibilidad, iré coordinando yo un poco también. Y bueno. Yo quería preguntar, ¿habéis tenido algún problema cuando habéis presentado este informe, alguna presión, alguna denuncia o alguna cosa cuando ya está colgado en internet, ¿no? La pregunta es muy oportuna. El informe lleva mes y medio ya público. Presentaciones como esta se han hecho, que yo recuerde, 4 o 5 públicas. Está colgado en internet. Nada de nada. Y ya se sabe, el que calla otorga. O dicho de otra manera, si aquí hubiese algo susceptible de ser contrarrestado o... En fin, Si lo hubiese, lo diríamos, pero no nos ha llegado ni una sola denuncia, o porque es que es muy fácil, solamente pones las cosas que ya han escrito otros, no es que la sentencia. Ahora, lo que sí se procura por parte de las personas que aquí se nombran es que estas cosas tengan la mínima difusión posible. O dicho de otra manera, si esto hubiese sido en contra de otro tipo de grupo al cual sí interesase hacer daño desde los medios de comunicación, esto yo creo que, modestia aparte, tiene su enjundia como para dar una difusión grande. Esa es su labor, pero esa es su labor desde 3 años y medio, y cada cual, estoy viendo caras, que sabe de esas labores de años atrás, ¿no? La labor del que está arriba es que lo que no está conmigo no se conozca. No puedo ir contra ellos, puesto que no mienten, pero que no se divulguen. Sí, evidentemente hemos hecho este informe de tal manera que no se nos pueda acusar de libelo o de calumnia o de falso testimonio, ¿no? Cada uno de los casos está recogido la fuente de información. En algunos casos hay hasta 7 u 8 fuentes de información diferentes. Y bueno, te puedo leer documentos. Sentencia número 922 del Tribunal Superior de Justicia. Notificación de resolución de la Consejería de Trabajo. Carta de Alfonso Gallardo de los Trabajadores. Recurso de alzada de la Junta, etcétera. Son documentos perfectamente públicos que se han recogido, con lo cual no hay ninguna manera de que se nos acuse de algún tipo de falsificación. No solamente no se ha denunciado, sino que tampoco se ha defendido la parte contraria. No, se ha hecho un silencio absoluto alrededor del tema, como si no se hiciera, efectivamente. Sí. Yo, por supuesto, desde que conocí la existencia del informe, partió una apuesta interesantísima, ¿no? Porque uno de las campañas a favor que se hace bien pagada y bien, como el señor Gallardo, obviamente, ¿no? Y por quienes les apoyan, ¿no? El equipo de reloj. Es crear una imagen ideal, ejemplar, como llamáis por ahí, ¿no? Ejemplar de ese señor, ¿no? De ese empresario, ¿no? Y eso, evidentemente, pues yo en conversaciones de ciudadanos, aquí, acá, y muchos compañeros, oye, pero ojalá tuviéramos muchos así, etc. Bueno, me pareció como para celebrar la idea, evidentemente. Ahora lo que tenemos que intentar, yo sé que hay por lo menos 10.000 descargas en datos así que. Descargas el documento en toda España, es decir, que la cuestión es que tenemos que seguir más difundiendo más ideas que tenéis, algunas propuestas, alguna acción concreta en la discusión, porque entre otras cosas, refiriendo al informe. ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis alguna pista? ¿Habéis tomado alguna otra iniciativa para seguir difundiendo este documento que debe llegar al máximo de la gente? Bueno, después de 3 años y medio. En Montijo hemos estado, creo que son 4 veces. Si vas a ver otros pueblos, pues estamos en esa batida de pueblos. Y entonces, cada vez que vayamos a otro acto como este, a hablar de cualquier otra cosa, pues ten por seguro que habrá por allí circulando estos documentos, aunque no sea una presentación específica, ¿no? Y luego se ha mandado, estos informes se han mandado a todos los jefes de prensa, a todos los corresponsales de los medios de comunicación nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá, y lo tenemos en internet, que decíamos antes, ¿no? Más allá no se puede. Hombre, también digo lo que decía Surso al principio, ¿no? Estamos encantados de que cada uno tenga uno y lo jefe, pero nos ha costado 4 euros y pico hacerlo, así que lo ideal sería hacer muchos más en papel, aparte del internet. Entonces, claro, se trata de que también se automantengan. Y a partir de ahí, pues hasta donde llegue en la puerta, llegamos con el informe. Hoy, pues ya que estamos aquí, yo tenía una carpeta por ahí. Hoy también, ves tú, hablando de eso, aunque no es el día, pero tenemos otro documento, del cual nada más que me he traído un ejemplar, que es este, un cuadernillo que edita Ecologistas en Acción, Refinería No, CGT, Zambra, Malambre, donde se habla de humos y caciques, son artículos, en fin, un loritillo. Pues aquí está dicho, ¿no? Pues igual que ahora yo he hecho este anuncio publicitario y este otro del DVD de la Libre Producciones, pues en otros días que vayamos, pues haremos lo mismo con esto. Digamos, oye, aparte de todo, tenemos este documento. Y si os toca ahora, pues ahí tenemos en esa carpeta el documento de Comisiones Obreras, o toca, o sea, se añade a todos los documentos que vamos llevando, y cuando saliese el tema pues lo sacaríamos. Y si algún periodista algún día hace uso de su profesión con libertad, pues yo creo que aquí hay tema, ¿no? Pero claro, yo no soy periodista. Vamos, si esto no es tema de prensa, si las trastoradas que se hacen no son tema de prensa, si las concentraciones a la puerta de un pleno durante 3 años y medio ininterrumpidamente no son noticias, que venga Dios y lo vea. Pero bien. En la telediario de la 1, un segundo de la trastorada, y comentaron al final del segundo que estaban hablando, y la Junta está en contra de esa concentración, ¿no? Pero bueno, salió... Ha salido 3 veces en Tele 1, sí, lo de la trastorada. Bueno, hicimos nada más que 500 de estos ejemplares, tampoco hay muchos, y nosotros confiamos en que la mayor difusión se dé a través de Internet, que hoy en día es la mayor... difusora de noticias. Yo últimamente casi ni leo los periódicos porque ni la televisión, porque creo que Internet es donde te informas mejor de las cosas, ¿no? Porque hay noticias que los periódicos se niegan sistemáticamente a publicar, como es nuestra pelea contra la refinería y contra Gallardo en general, o contra este proyecto industrializador. Entonces, realmente se han hecho pocos. Ya estamos planteando que tenemos que hacer una segunda tirada, ¿no? Pero bueno, también es verdad que nosotros, si juntamos esto con el boletín que sacamos, con lo de el Libre Producciones, con el cuadernillo que acaba de mostrar Luis, con el libro que hicimos con el primer año de la lucha, etcétera, estamos, yo creo que tenemos un nivel, vamos, no es por echarme flores, pero creo que lo hacemos bien, ¿no? Lo estamos haciendo una buena campaña en este sentido, y que tenemos muchas posibilidades de que esto acabe generando una opinión pública. Lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación son muy fuertes y de alguna manera controlan el pensamiento único este, ¿no?, que se difunde por todas partes. Eso luego se nota, pues eso, justamente, pues en los mecanismos de poder básico. Ahora, también nuestra forma de hacerlo es esta, nuestra forma es venir aquí y hablar con la gente. También pensamos que, aparte de la información, lo importante es no solamente recibir la información, porque recibir la información y te la quedas ahí, de ahí luego hay que hacer cosas, ¿no? Hay que juntarse, hay que hablar, hay que discutir, hay que promover, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es lo que sale del contacto personal, no solamente del Internet, ¿no?, sino también de estar junto con otras personas discutiendo los problemas. Sí, el informe no es más que un suma y sigue del buen trabajo que se viene haciendo desde la plataforma. Además, un trabajo serio, porque ahí está la prueba de que no se rebate, no solamente porque no interese, entrando en ese debate, digamos, que se difunda más, ¿no? Que está claro el porqué no se entra en uno de los motivos. Otra de las causas es que no se puede rebatir porque, como bien habéis dicho, pues algo que incluso está publicado en todas partes y está documentado, ¿no? Por lo tanto, ahí poco se puede, como se decía antes, ni denunciar ni tampoco impedir de que salga la luz, ¿no? Otra cosa, y lo que sí tenemos que cada día ser más conscientes dentro de la sociedad en la que estamos inmersos, es que, como se está viendo, cosas como estas, pues tenemos que hacerlo prácticamente en el boca a boca, o menos mal que ya existe Internet, que para algunas cosas será mala, pero para otras cosas nos viene bastante bien, y gracias a eso es como está llegando la información a aquellas personas que quieren informarse y que están interesadas en determinados temas sociales, ¿no? Si no fuera por eso, pues hoy por hoy solamente nos llegaría aquello que interesa al poder, ya sea el poder económico o el poder institucional, y no nos llegaría ninguna otra cosa. Con lo cual no hace falta clonación, porque sobra la clonación en este momento en la sociedad tal y como está constituida, ¿no?, y como está organizada. De ahí el que algunos, pues hace ya tiempo, tanto a nivel personal como a nivel de organización, venimos participando en la plataforma. Y fue por lo que, junto con otros compañeros, pues decidimos en su momento ver si podíamos hacer también aquí un movimiento ciudadano en la línea que se está trabajando en la zona de Barros, ¿no? Porque hoy por hoy es lo único que nos queda en estos momentos para hacer frente a ese poder que hay, tanto económico como institucional. O lo que es el ciudadano de a pie, se mueve, se informa, es crítico y participa, o de lo contrario estamos viendo hacia dónde nos llevan, ¿no? Y una región como esta, pues resulta que estamos viendo cómo nos salen casos de corrupción ilegales, es que no hace falta, porque como ya se ha dicho ahí, en algunas de las subvenciones que se están dando, y ocurre casi de una forma generalizada, todo lo que se va legislando ya con anterioridad, cuando va a salir un decreto, va a salir una orden o va a salir una ley, es porque ya está enfocada hacia alguien o hacia algo con unos intereses muy concretos y que están muy ligados a ese poder institucional, ¿no? Por lo tanto, en esta región, y algunos que hace años conocemos ya cómo se funciona interiormente dentro de las consejerías y dentro de la Junta, pues es difícil coger un caso de corrupción ilegal porque sabemos ya y hemos comprobado determinados sectores, sobre todo en el que más juego, que es el agrario, cómo cuando sale algo, y como decía antes, y ahí quedaba reflejado, pues ya va destinado algo a alguien, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues lo que nos está ocurriendo, pues que mientras hay gente que pues está cercana al poder o porque se mueve con su propio poder detrás de ese poder institucional, va barriendo para casa, pues el resto de curritos que nos montamos una empresita o nos arriesgamos a poner en marcha cualquier tipo de trabajo, de, ya sea de un sector o de otro, pues nos encontramos que cuando nos quiere llegar la ayuda prometida hemos tenido que cerrar porque ya nos ha sido imposible aguantar el préstamo puente que hemos pedido para que esa ayuda nos valga para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos sufriendo la mayoría de los extremeños, de que como por los privilegios de unos pocos, que entre otras cosas, pues uno, bueno, puede pensar de que es un empresario tal o es una tapadera de algo más que es empresario, también se puede pensar, ¿no? Pues como las consecuencias nos están llegando en base a que aquellos que tienen iniciativa, que se están arriesgando, pues no solamente, en la mayoría de los casos, no progresan y no mejoran, sino que al revés, lo que sufren, digamos, son unas pérdidas porque no les llega lo que les tiene que llegar, no tienen las vías suficientes para poder desarrollar su trabajo, sus iniciativas, y lo que hace es que generalmente en muchos casos retroceden tanto económica como personalmente en su propia situación, ¿no? Entonces, eso es algo que deberíamos irnos dando cuenta a nivel general, solo se consigue a través de la participación, a través de la información, y de ahí el que estamos intentando poner en marcha también en nuestra zona este colectivo de participación ciudadana para que eso no ocurra y para que nos podamos beneficiar todos y que el progreso no sea un progreso sobre los papeles, sino sea un progreso sobre las personas que estamos en la región, ¿no? Vale, espera, no habla María del Mar. Y yo un poco al hilo de lo que estoy diciendo Emilio, quería hacer una pregunta porque no es un tema de cómo se podría hacer. Estoy también dentro del movimiento que se está haciendo aquí en Madrid y estamos siguiendo, creo que estamos aquí todo el trabajo que estoy haciendo, me parece, bueno, como el Quijote, porque es que es como David contra Goliat. Entonces, un poco al hilo de David contra Goliat, estamos viendo que hay muchas irregularidades que legalmente se supone que deberían de estar castigadas. Entonces, mi pregunta es, porque en este tema no se escucha, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para denunciarlo, pero legalmente? Es decir, si hay una serie de irregularidades, esas irregularidades se tendrán que investigar. Yo, por ejemplo, no sé si... Yo sé que tengo conocimiento, por ejemplo, de en el País Vasco, porque conocemos allí a gente que en Rentería ha comprado recientemente su grupo una papelera, que es Papesa. Bueno, pues este señor, digo, por ir investigando, este señor, este grupo ha comprado esta papelera y le está, ha quitado todo lo que había, porque estaba un poco en declive, y está poniendo todo nuevo. Es decir, no sé si en esas facturas de compra o en todo este, porque el montar una empresa conlleva un montón de documentación que si está respaldada por una subvención, yo no sé hasta qué punto se puede saber de dónde viene el dinero para montar una papelera nueva que se está haciendo. Hasta, toda la maquinaria está poniendo nueva. Es uno de los casos, o sea, y con muchos otros que tenía ahí, que supongo que será respaldado y que se podrá denunciar de alguna manera. Luego yo no sé si con lo de la clientela que estabais comentando, a mí me llegó una información de que había un grupo portugués que también quería haber montado esta clientela, que no se hizo porque precisamente porque contaminaba mucho y entonces el informe fue desfavorable, pero poco después ese mismo informe pues sí fue favorable para este grupo. Entonces, no sé si el grupo coordinado o algo así, es una estructura que parece ser que este señor ya se lo ha vendido. O está en trámite, es decir, son una serie de irregularidades que, bajo mi punto de vista y de cualquiera que tenga dos de luz, son muy graves. Entonces, yo no sé si por ahí se le puede ir metiendo, por lo menos por ir aclarándolo, porque lo que sí está claro es que el gobierno que tenemos aquí, ya está, digamos que es una filial, yo no sé si es de Gallardo, del gobierno o el gobierno de Gallardo, no sé cómo está. Exactamente. Lo que sí está claro es que se sigue votando y que estamos en democracia y que los resultados están muy recientes. O sea, no estamos hablando ya, sino que están muy recientes de los porcentajes. Eso, yo no sé exactamente, está haciendo, yo creo que la labor de información es buena, pero yo no sé si es que no se está llegando o la gente no se está dando cuenta, porque los resultados no son los que se supone, entre comillas, que se deberían ser. Entonces, si el gobierno de aquí es así, el gobierno central también, el andaluz también, yo no sé qué posibilidades hay, porque claro, como no sea este tipo de cosas, que sea un escandalazo, porque sea una denuncia y que todo el mundo se entere, porque es que es de la única manera. Entonces yo no sé si lo que estaba hablando de los puntos por donde tiene que pasar el oleoducto, yo no sé, también he oído decir que claro, que si se pasa por los bordes de la autovía, bien. No sé, son cosas que a mí me quedan, ¿no sé si lo podía aclarar? Bueno, has dicho varias cosas. Nosotros tenemos bastante confianza en Andalucía, precisamente porque en Andalucía los tentáculos de Gallardo se están extendiendo hacia allá, pero todavía no son los tentáculos que hay aquí. Aquí esto está agarrado por el pulpo, ¿no? Y está todo como abriendo la ostra, ¿no? El bicho. Allí los tentáculos llegan también, ¿no? Los tentáculos llegan y ha comprado tres periódicos, por ejemplo, el Correo Andalucía, el otro y tal, está invirtiendo en el puerto de Huelva para comprar cosas y tal. Pero claro, no es aquello de que sea el tío del secretario del PSOE de la provincia de Huelva o de Extremadura o tal, ¿no? Es decir, que no hay esa relación tan íntima que tiene aquí, por lo tanto, esa fuerza que ha cogido. Yo creo que nosotros tenemos una experiencia muy buena, que indica que si la ciudadanía, lo que pasa es claro, eso sí es un esfuerzo muy grande, porque claro, estar aquí sacando todo y tal supone que haya personas dedicadas a tiempo casi completo. Me decía hace un momento Luis, hay semanas donde tienes mucho más jaleo en el tema este que en tu propio trabajo, ¿comprendes? Claro, eso también por eso también somos afectados por Gallardo, nos está robando nuestro tiempo para vigilarle, cuando eso tendría que haber una institución que controlara al bicho, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar ahí pendientes de, pero el tema es que cuando lo haces, a veces da buen resultado. Por ejemplo, tenemos la experiencia en Villafranca de Transidesa. El hombre compró la siderurgia de Villafranca. Y la compró por un dinero irrisorio de 50 millones de pesetas, a condición de mantener los puestos de trabajo. Lo primero que hace es que vende el horno por 70 millones de pesetas. Ya se ha ganado más de lo que se ha gastado. Luego tira todos los edificios y no le queda nada más que el solar. El solar vale ahora muchísimo más, como 10 o 20 veces más de lo que se le ha pedido. Y entonces, claro, ahí de repente nos hemos dado cuenta, hemos hecho una denuncia y ya el alcalde ha salido diciendo que el alcalde es el ropero, amigo íntimo de toda esta gente, defensor a ultranza de Gallardo y de la refinería y del gran empresario ejemplar de nuestra región, pero ya salió diciendo que a ver qué pasa, que allí tienen que poner una empresa, porque claro, es que no sé qué, que no sé cuánto. Pues ya ha habido un pequeño rifirrafe y ha habido un toque de atención y ya el otro ha salido diciendo que sí, que va a poner algo, que no sé qué, que tiene plazo hasta septiembre, pero de momento ya seguiremos, ¿no? ¿Eh? Pobrecito, qué pena me da. La cuestión es que llevamos 3 años y medio... pero el origen del movimiento es ir contra la refinería. Entonces, contra la refinería ha habido hechos puntuales clarísimos que te dicen que lo vas haciendo bien. En diciembre del 2004, Rodríguez Ibarra y Sillero y Gallardo dicen que van a hacer la refinería, y en febrero por ahí te anuncian que para septiembre, octubre del 2005, dicho en radio por Sillero, que es el secretario de Alfonso Gallardo, los movimientos de tierra van a empezar en septiembre del 2005. En mayo de 2005 presentan en el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona un papel a nombre de Refinería Balboa, que es el caso, para hacer en la finca que han comprado una granja de cochinos. Nosotros, esa misma mañana que nos llaman desde Los Santos diciendo, mira que esto está aquí puesto un bando, vamos, una solicitud pública para una granja de cochinos en lo de Refinería Balboa. Llamamos a gente en Badajoz, en el registro de las empresas, buscamos el objeto social de Refinería Balboa, no vaya a ser que sea Refinería Balboa cuyo objeto social es granja porcina, ¿no? Y entonces nos tendríamos que haber callado. Pero claro, en el objeto social del registro de las empresas figura Refinería Balboa se crea para refinar petróleo. Lo decimos en prensa, no hizo falta denuncia en el juzgado, lo decimos en prensa esa misma mañana, convocamos una red de prensa esa misma mañana. Se retiró en Los Santos de Maimona la solicitud de hacer la granja de guarro y nunca más se supo la granja de guarro. Entonces, otra noticia, te dicen, porque de primera se presenta una memoria resumen en el Ministerio, que es echada para atrás por el propio Ministerio, porque, en fin, era muy, muy escasa en los datos, la memoria resumen se hace de nuevo y se presenta por fin, ¿no? Pero ahora el siguiente paso era presentar el estudio de impacto ambiental. Y esto en principio iba a ser, ¿qué te iba a decir yo? Hace ya 2 años que tenía que estar el estudio de impacto ambiental presentado, según las primeras intervenciones de ellos mismos, ¿no? Y al cabo del tiempo, como cada cierto tiempo tienen que dar noticias en el periódico para que la gente que está ahí a favor de la refinería no se desanime, pues viene una noticia que a mí me hizo mucha gracia, porque decía, hace una entrevista, claro, se concierta en este tipo de entrevistas, y dice el consejero delegado de Sillero, dice, no hombre, esto del estudio de impacto ambiental lo estamos haciendo muy a conciencia y muy bien, porque sabemos que estamos en el punto de mira de mucha gente. ¿Por qué me estás contando? ¿Que si no hubiese mucha gente mirándote con la lupa esta que tenemos aquí, ibas a hacer otro tipo de informe o cómo es la cosa? Luego, en la refinería, a día de hoy, hemos hablado con la ministra personalmente en 2 o 3 ocasiones, hemos hablado con consejeros del ministerio, hemos tocado todas las teclas que podemos, a día de hoy es que no hay papeles, lo decía Miguel antes, es que no hay papeles sobre los cuales presentar alegaciones. En su día, sobre la memoria resumen, la palabra son sugerencias, lo que se presentó, y se presentaron del orden de 2000 y pico sugerencias, que ya en el Ministerio nos dijeron que era inaudito que para una memoria resumen se presenten tal cantidad de sugerencias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como esto sigue, y tú lo ves muy claro, dices esto, la gente te dice, coño, ¿cómo tenéis tan claro que no va a ser la refinería? Y no tiene nada más que imaginártela para decir, esto no puede ser. Entonces, como nosotros seguimos empeñados en que este proyecto no cabe en Extremadura, pero al mismo tiempo, es verdad que el enemigo, entre comillas, aunque públicamente no salga porque no tienen defensa, pero sí que están moviendo todos los hilos, entiendo que a nivel de teléfonos, a nivel de presiones de despacho, en Andalucía, en Portugal, están con las compraventas, con las cesiones, ellos no ceden. Entonces, al cabo de 3 años y medio, pues estamos pariendo cosas como estas. Pero nuestro tiempo, nuestra capacidad y nuestro objetivo, en un principio la refinería, estamos descubriendo muchas cosas. Pero claro, a nivel de juzgado todavía no nos da tiempo de denunciar este tipo de cosas, en el sentido de que son cosas, primero, que no tienen que ver exactamente con la refinería, y después que muchas de ellas ya están hechas, ya están sobreseídas, en fin. Estamos, como dice el otro, ojo avisor, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Y cuando haya algo denunciable, por supuesto, pues lo denunciaremos, y luego pues cada uno que haga su trabajo, me refiero a los jueces. ¿Y no es denunciable que el empresario este, que es tío del secretario general del PSOE, que además tiene relación o tiene alguna vinculación con la delegada del gobierno, se lleve esta cantidad de subvención? Es que no sé si eso también es denunciable legalmente o eso también se puede hacer. Yo entiendo, yo ahí no entiendo de leyes, pero yo entiendo que eso sería denunciable. Porque las pymes no quedamos sin nada. Claro, pero ahí voy, yo entiendo que eso sería denunciable. Si a alguien le deniegan una subvención y a contra, pero claro, eso sí, tiene que... lo deniego porque mi... Claro. Lo que decías de la cementera, no era una cementera, era una planta para ensacado de cemento. Se quería hacer en Almendralejo. Y eso fue en mayo del 2004. O sea, estamos hablando de que después, pero en muy poco tiempo, se hace la cementera. No, en mayo del 2003, y después se hace la cementera. Y la resolución del DOE es que, bueno, esa planta de ensacado de cemento en Almendralejo no cementera, planta de ensacado de cemento, no corresponde por varios motivos. Y van diciendo los motivos uno a otro. Y es, vamos, impresionante. Primer motivo, bueno, el orden no me lo sé. Ha creado en la población cierta alarma. Una ensacadora de cemento ha creado en la población cierta alarma. Dices tú la refinería si no está creando cierto movimiento. Sería malo el polvo que se pudiese desprender de los sacos de cemento, los procesos, para las vides. La refinería la quieren poner arrancando vides para ponerla. Sería malo para los olivos, recuerdo lo mismo. Está muy próxima la planta de ensacado de cemento a la 630. Crearía un impacto visual desagradable. Bueno, esa misma administración, esa misma Consejería de Medio Ambiente, a los meses autoriza una cementera. Claro, pero... ¿Pero no se inventa ya para ese grupo de olivos? Hemos oído, pero no sabemos en concreto cuál es la situación. Lo que decías es que muchas veces ni siquiera se ha denunciado lo que se comentaba antes, ¿no? En el caso de la empresa Fantasma, es que ni siquiera se denunció. O sea, se le podía haber pedido 4 años de cárcel y la administración, que es la responsable, porque en definitiva ella es la que tiene que custodiar los bienes públicos y la legislación vigente. No tendríamos que ser los ciudadanos, o sea, estamos haciendo una tarea vicaria, ¿eh? Pero hay que hacerlo porque no hay una respuesta de los mecanismos de un sistema político que se supone democrático, ¿no? Y que defiende los bienes públicos. Hoy viene el periódico, claro, ya no les queda más remedio que informar de ciertas cosas, ¿no? En el Mendralejo hay otra plataforma distinta y más anterior que esta que estamos hablando,